ya verás. 98.5. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verás, ya verás. Él te da su amor, tú duermes con dudas. Ahora ves que la costumbre no es lo que. ¿Quién dejó esta canción bella de Romeo Santos? Propuesta indecente. Y he aquí que su servidora ha estado en un debate político esta mañana. Mañana mediodía, porque son bastante impuntuales los llamados políticos. Estábamos citados a las 10:30 de la mañana y aparecieron 12:20. O sea que empezamos con el pie izquierdo. Estuvo Nedella, estuvo Partido Obrero, Paco Lara y uno de Comercio también. Pero es aquí que gran ruidito en el estudio. El oficialismo no estuvo. Micarelli no apostó. Celi, mucho menos. Y Nadef le agarró dolor de estómago. ¿Qué habrá pasado en las filas que no apareció ni uno a dar la cara? ¿O no les pareció suficiente estrategia? No sé. Había tres puntos a tratar. Primero, tema ambiental, o sea, lo que está trayendo el terraplén. Segundo, niñez y adolescencia. Y por último, creo que era infraestructura, inundaciones y lo demás. Te digo que todos se defendieron muy bien, Patito, pero a mí, piacere ninguno. Salvo que el Partido Obrero sí mantuvo su postura en lo que le interesa a Berizzo en general, que no es solamente lo que deje, ¿no?, el eje central de lo que va a traer el desgaste del monte, sino también que sí va a haber trabajo para Berizzo. Otro punto principal es la inundación que va a traer a Berizzo. Como decía, se defendieron muy bien, ¿no? Bueno, un político siempre, desde mi punto de vista, lo veo que siempre está a la defensiva, ¿no? La presión que le mete la gente y demás cuestiones. Como que siempre está atajándose y cuidándose, ¿no? Y en lo posible creo que trata también de esquivar un poco ciertas preguntas de que le hacen ahí o no. O no sé, vos tuviste en el debate. Por ahí podés contarlo un poquito mejor. Lo bueno está de que sí estuve en el debate, pero me tiré dos puntuales, dos preguntas y espero que le hayan contestado. Lo que pasa es que tenemos que buscar los audios, porque ustedes saben que esta radio es muy precaria y bueno, se tarda un poquito en bajar, ¿no?, el audio a compu para que puedan escuchar. Te digo que el gordito, o sea, parece que se dio. Pero a Nedella precisamente, una manera muy accesible, ¿no? Hizo bastantes cosas, como de que ellos propusieron una ley de medio ambiente con amparo a lo que es el monte y los demás, aledaños y todo eso. Después, con el tema habitacional, también la piloteó bien. Dijo de que las tres veces que hubo movilización, que fue lo que le tiró el Partido Obrero, habían apoyado, y es aquí que la gente del partido no le contestó de que no había visto repercusión del lado de lo que es el Consejo Deliberante en apoyo a la gente que fue inundada, que no se quedaron con la voz de Melanie. Te digo que la un picado escabroso. Me hubiera gustado que hubiera escabado el oficialismo, porque la verdad que y quedó bien en claro que ellos iban marcando la cancha, pero a la hora de debatir no se presenta ninguno. Y eso por tres postulantes, por lo que es la intendencia de Berizzo, que hace 10 años está en ese lugar. ¿Cuándo volverás? When will you come back? Ay, dime, mami, ¿a dónde tú estarás? When will you come back? ¿Cuándo volverás. Dime, morena, ¿y a dónde andarás? No, el gordito tampoco me convenció. Me haces no, no me convenció ninguno. Ven y vuelve otra vez. Mi pierna sí tiene una propuesta firme y conquista, porque ellos no solamente están aspirando a lo que es medio ambiente, salud, educación y lo demás, sino que bueno, es la perspectiva de gobierno que esperamos todos. Queremos un cambio, pero un cambio total. O sea, seguimos apostando al cambio. Y bueno, hay que ver que quién tiene la batuta. El que no la maneja es gorila de nuevo otra vez, como cantábamos cuando éramos chicos. Esa época no la pasaste vos, Patito, pero yo te puedo asegurar de que se cantaban algunas canciones que picaban. Que picaban, ¿no? Bueno, pero... Oye, qué feeling, mami. Sí, te vas a ver después de las elecciones. Y bueno... My heart is in pain and I need your love. Oh, please call a doctor y que vuelva mi morena. I miss her day and night, nothing has changed. And the only thing I have is on the wall. Mira, por lo que sea, la izquierda va a tener, sí, su concejal dentro de lo que es el Consejo Deliberante. O sea que va a ser un pequeño dolor de estómago, por no decir otra cosa, en el oficialismo. Que yo te diría y apostaría, mira, en eso no me voy a equivocar, que otra vez va a ganar lo mismo, porque la gente... no sé, está media cerrada. Por ahí puede que haya un cambio en esto de Berizzo, ¿no? Que reaccione. Estamos esperando que Berizzo reaccione. Pero sabemos que las obras están paralizadas, de que en septiembre con el agua que hubo, no fue la del 2 de abril ni la de marzo, pero sí que estamos en un pozo. Porque tanta estructura que ha caído, tanta relleno de la parte de pavimentación, va a traer cola. Y sobre todo para lo que es la calle de Nueva York y otros barrios como poner la bajadita o el fondo de los Tolosa, todo eso, va a traer problemas. Morena. Perfecto.

cómo me pagas. Tú eres una descarada, tú eres mala. Aléjate, no vuelvas, no quiero más nada. No quiero saber más de ti, mala Juliana. Pero antes, vamos a desarrollar la consigna del día. Escuchá vos que estás del otro lado. Culturales, a base de anabólicos y bebidas energizantes. El gimnasio como trampolín a la adicción de estos medicamentos. Compré una entrada para generar adicción a este tipo de drogas, las cuales son las antesalas a otro tipo de drogas. ¿Hay un culpable? Y no, cuerpos esbeltos a base de anabólicos e energizantes. Sí señor, ¿cómo que no hay un culpable? Hay un culpable. ¿Y cuáles? Los medios de comunicación, el capitalismo, que simbólicamente y estratégicamente nos lleva la mente, nos hace creer en esos cuerpos tipo Arnold Schwarzenegger o Iván Drago, o por qué no, el mismo Stallone, que fue víctima de todo esto. Y bueno, hay que ver, porque el capitalismo, que ha invadido completamente todo este mundo globalizado, ¿no? Sí, y lo, por qué no también la propaganda, ¿no? Tercermundista, que es la que está más incautada, más metida, que te dicen, wow, cinturas pequeñas para, no sé, ponele un hombre, qué sé yo, escultural. Yo digo, esto a los hombres. Mira, picho, yo estuve en el cuatrimestre pasado, sí, en la escuela. Tuve un profesor que hablaba del capitalismo. Hablaba del capitalismo y decía que reinaba en el mundo hoy en día, ¿o no? Y me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo, vos sentate a la tele y analizá todo lo que pasa en la tele. Inconscientemente le están metiendo cosas en la cabeza, inconscientemente, que si no sos rubio, de ojitos claros, no vas a tener a la rubia o la Quilmes. Me dice, fíjate las propagandas de Quilmes. Fiesta 4x4, todo rubiecito, no va a haber ningún morocho, ¿o no? Ahí ya tenemos una, picho, ¿o no? Así que me llamaba la atención lo que me decía, que él decía que la tele sí mete cosas, ¿o no? Este capitalismo mete cosas a través de las publicidades. También la propaganda de, ¿cómo se llama esta? La propaganda esta, Cicatricure, bueno, también, contorno de ojo y yo qué sé, todas esas cosas. Por otro lado lo vi que tiene razón, porque por ahí uno inconscientemente mira y para uno es una crema, pero para el que está del otro lado analizando eso, es algo grave, ¿no? Y sí, Patito, es algo grave, lo de las cremas, los energizantes, los anabólicos, y es como yo siempre digo, es la antesala a otras drogas peores, porque un cuerpo corporal te trae muchos problemas, muchas complicaciones. Ahí tenés los deportistas, ¿no?, que no pasan muchas veces el antidoping por este problema, porque están ingiriendo algún anabólico, o por qué no algún energizante, porque detrás pa el cuerpo te pasa facturas. Basta de capitalismo, basta. Basta de capitalismo, picho. Basta. Ahí está. Ahí lo teníamos a un compañero que estaba del otro lado, el flaco también ahí. Sí, picho, ya basta. Ahí tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio. Vos sabés que me llamó la atención el otro día también las empresas. Vos fíjate, Microsoft recaudó en un año lo que un país recauda en cuánto, en 3 años. Estamos hablando de, ¿cómo se llama? Bill Gates, ¿o no? O sea que quiere decir que las empresas predominan sobre los países. Y no puede ser eso nunca. ¿Cómo puede ser que una empresa, o sea, maneje a un país? Loco, basta de capitalismo, basta. Vos fíjate, sentate en el micro, sentate en el micro, picho, y al fondo de todo, y fíjate que van todos con los celulares así, todos fuera de otro mundo están, todos con los celulares van, así, y no te miento, porque es así, ¿es o no? Por eso mismo, basta el capitalismo. Quédate sentado y escuchando un tiempo para vos. Y por qué no, contestá nuestra consigna, que está abierta al Facebook FM La Charlatana 98.50. Contestá nuestra consigna y quédate acá. Ahora, vamos a unos temas musicales y cuando volvemos, van a tener que contestar una consigna mucho peor. Va a ir acompañado de un tema musical de los años. ¡Ayo! Bueno, vamos a leer la consigna que tiramos, la de cuerpos esculturales. Bueno, Julia Biagioli comentó también a través de esta radio La Charlatana, al igual que Paula, dice. Paula dijo, las industrias farmacéuticas, las publicidades, Hollywood y el sapo Pepe. Una genia, Pau. Gracias, Pau, por compartir tu comentario. Después, Julia, todos los medios de comunicaciones que plantean que un solo tipo de forma corporal, la musculosa y la flaca, es la linda, la saludable, la farmacia, los médicos que recetan esos medicamentos y toda la industria que hay alrededor. Apaguemos la tele y escuchemos un tiempo para vos. También un abrazo muy grande a Julia que siempre está compartiendo así y respondiendo nuestras consignas. Después tenemos otro, mirá, Celeste Cabral, ¿no? Miren, les tiro un pedacito de una cuenta, dice. Pero es que este cuerpo ha sido mi salvación, ¿comprendés? Con este cuerpo he aprendido a quererme. Por este cuerpo he jugado la vida. Por este cuerpo he inventado mi nombre. Si este cuerpo hablara, estuviera Celeste. Le damos las gracias por compartir también. La verdad es que es este cuento. Lástima que es muy largo para pasarlo todo, ¿no? Pero métanse en el Facebook de La Charlatana y véanlo. Es un cuento bellísimo. Y con una gran enseñanza, y es para a la vez esto, no sabía que iba a tener tanto sentido. ¿Nos vamos, Ali, con un temita musical? Vengo barachando, solo al sentir de mi pueblo, que la rumba y el beso son la ¡Vamos!

que ha pagado mal, pero yo no pude contener. Vamos a la segunda parte del programa. Teníamos la música de fondo. Dicen que los hombres no deben llorar. No tengan miedo, contesten y digan, porque muchas veces es bueno llorar, y sobre todo hoy por hoy, ¿no?, con tanta violencia de género. Es la verdad que la vez es más increíble lo que nos está sucediendo. ¿Cómo puede ser tanta impunidad cuando se trata de maltratar o matar a una mujer? En Berisso está ocurriendo esto. Hoy fuimos a un debate político y ninguno de los candidatos que estuvieron presentes, ninguno, de toda la jerga política que estuvo, ninguno habló de violencia de género. Ninguno se refirió al caso tan sonado acá en Berisso, de la chica matada, cuyo bebé murió, ni de la otra chica de la calle 20, Monzón, que el ex marido está siendo buscado por Interpol. Tampoco se mencionó nada de eso. O sea, señores políticos, señores funcionarios y demás, ¿qué están? Son todos cómplices. Es como siempre digo, son todos avestruz. Hola, buenas tardes. Gracias por dejarme entrar a este bello y hermoso programa. Disculpe la audiencia. Pero sí, la verdad es que me gustaría llorar, porque creo que los hombres también debemos llorar, por ahí un poco contradiciendo, ¿no?, esta cuestión del tema. Creemos que los hombres somos los super machos, los superhéroes, los que no se nos tiene que caer nunca una lágrima, y tal vez necesitaremos muchas mujeres que no nos traten mal, pero que nos digan todo lo mal que somos de ser la persona que se cree el súper, ¿sí?, por haber nacido con dos testículos, tal vez. De repente, muchas veces no contemplamos los derechos y lo que nos corresponde, ¿no?, que es estar todo en una línea de igualdad. Yo digo todos porque me suena más interesante, pero porque también hay una cuestión anatómica que en algún momento la podemos charlar un poco más. Bueno, ahí tenía, acá estaba un compañero también, el Flaco, sí, estaba compartiendo su idea con nosotros acá en Un Tiempo para Vos. No, contestá. No. Le apretaba la cintura, no, la verdad que estaba yo entusiasmado. No sé qué me pasó hoy, pero bueno, escuché tanto que mira, me bloqueé. Mi suegra me tenía el ojo clavado. Dame un segundito para que cogí para que la pareja entonces y le di una vuelta entera. Y así un le dije tiempo a mi para Pato, pa que me oyera mi suegra. Grita, no aprietes tanto. Mira que estoy sofocado. Vamos a tener una visita muy esperada. ¿Dónde se va a charlar este tema y muchos más, que son los varones antipatriarcales, los cuales van a decir si los hombres no deben llorar por una estructura de que, bueno, a veces a las mujeres nos hace bien ver que un hombre llora a la par nuestra, pero también sabemos que hay muchos hombres que no lloran porque se creen muy machos y no son el orgullo desmedido del machismo. Es así. Pero los hombres deben llorar. Si no lloran, porque siempre nos acusan de algo. Ah, eso sí, siempre somos culpables. Y hay algo que es bien concreto, ¿no? El que no llora no mama. Así que, hombre, empecemos a llorar, así mamamos un poco. Yo lloré un montón de veces. ¿Y mamaste? No, mamé no, pero lloré. Lloré por muchos motivos. Yo qué sé, sí, lloré muchas veces, pero... O sea, no me gustaría contarlo tampoco porque creo que no corresponde, pero... O por ahí soy un poco tímido para contar. Pero bueno, también, yo qué sé, hay algunos que no lloran por vergüenza, o hay algunos que lloran y a la vez no lloran, o no, se le caen las lágrimas, pero está llorando. O algunos lloran, no lloran por orgullo, pero hace mal todo eso, ¿no? Reprimir todo eso dentro. Es como decía Picho, en mi punto de vista también, hay que llorar, hay que desahogarse. Porque si no, todo eso que queda adentro hace mal. Y hace mal, sí señor, hace mucho daño el no llorar. Porque no es menos hombre el que llora. No señor, al contrario. A mí como mujer, ver un hombre llorar, digo, mamita, hay que tener huevos para llorar. Porque no cualquiera llora, ojo. Y como dice el flaco, el que no llora no mama y el que no mama es un gil. Aparte, cuando se llora es porque hay sentimientos, ¿o no? El que no llora es un robot, prácticamente, ¿no? O sea, si uno llora es porque realmente lo siente y bueno, eso es bueno, sacar lo que uno tiene adentro, la belleza interior. Sí, pero yo hablo de la mamada del pelado Cordera, que dice mamámela, ¿no? De la mamada de llorar, ¿viste? Y andar arrastrándose en estos tiempos de las políticas, ¿no? Como le dicen muchas veces en las provincias, cuando llegan las elecciones dice se viene la política. Y entonces no hay que llorar y para mamarla arrastrándose, sino mamámela, como siempre lo dijo el peladito Cordera. Y yo digo, Pinadar, ¿estará llorando dentro de la cárcel por el homicidio de Araceli Ramos? ¿O estará esperando de que lo salven? Porque este señor, no te creas que me olvidé de esta noticia, Patito, este señor, según dijeron las fuentes de Prefectura Naval Argentina, no opera dentro de su estructura desde el 2003. O sea que 10 años de inactividad tiene. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que este tipo tenga carnet de prefectura, ropa de prefectura? O es que se llevan la ropa y no la devuelven. O la ropa sucia, como se ensució demasiado, ahora no está. La pelota la tiene cualquiera y este caso va a ser otro caso más. Candela, otro caso, Sandra Ayala, otra impunidad más. Que este señor el día de mañana va a salir, o va a pasar como va a pasar el año que viene, que supuestamente el chacal, el ángel de la muerte, o sea, me estoy refiriendo a Rodrigo Cruz, va a ser en la calle. No se está cumpliendo su condena. Vamos a ver qué pasa cuando sale. Esperemos que no siga haciendo lo que hace. Y yo digo, atenti, autoridades de Berisso, comisaría primera, comisaría segunda, comisaría del Carmen, de Villa Argüello. Recuerden, señores, que en su mano está encontrar al depravado, al maniático, al desgraciado, al mal parido, que no se acuerda que nació de una mujer, que maltrató a su mujer, que la dejó tirada, que está completamente desfigurada y está sindicado también como el autor de la muerte de un bebé. Por favor, señores, dejen de hacerse los tontos, de tapar todo con lo que es la política y hagan algo, pónganse un poco los huevos en remojo y empiecen a actuar como es debido que hay que actuar. O sea, si mataste, desgraciado, da la cara, porque la verdad que todo el mundo hoy habló de lo que era ambientación, salud, adolescencia, niñez, nadie dijo hacer golpeado. ¿Dónde quedó eso? Flaco, vos estuviste en el debate. Yo me fui 1-5. En algún momento, Medela, ¿cómo se llama? El de Polo Obrero, Molina, este otro señor, ¿cómo es? Paco Lara. ¿Algún habló de violencia de género? Flaco, hoy se hicieron los boludos y pasaron la pelota para otro lado. Sí, mirá, Pichona, me parece que no es una cuestión de hacerse el boludo, la boluda, o qué sé yo, sino que es una cuestión de que no está. Es como que no está en la agenda. Y es como que nos acordamos de la mujer cuando tenemos que fifar, cuando hay que lavar la ropa, cuando hay que lavar los platos, cuando hay que cocinar, o cuando hay que cuidar a los chicos, y cuando hay que ir a buscar a los chicos, las chicas, a la escuela. Pero no nos acordamos de la mujer en estas situaciones y creo que estamos metiendo mucha tierra, mucha mugre abajo de la alfombra. Y este caso que vos estabas contando hoy a mí me llamó mucho la atención porque sale un diario local de La Plata, que hasta la gente del barrio sabe de este tal señor Monzón. Y la policía no sabe, o sea, te digo, por más policía que pongamos, las cosas así no se resuelven. Y creo que tendrían que haber muchos programas como el que están haciendo ustedes para poder empezar a meter este debate, ¿sí? Porque a veces las cosas tienen que surgir con presión.

pendiente bien con esa gente que venden a su patria por el Washington billete. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se viste de rasta pero no cuide el ambiente. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se pinta las manos pero no es inocente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Vamos mi amigo, despierte. Y yo no entiendo por qué me intentas detener si tú sabes que conmigo no vas a poder. Nunca déjame quieto, déjame ser, que mientras tú gateas yo empiezo a correr. Si está bien que tú me quieres vencer, pero pa' vencerme a mí te hace falta crecer. Yo no compito, oye my friend, y si te gano a ti te gano es sin querer. Despiértate pueblo que tienes el poder, defiende los izquierdos que es la rama del saber. La zurda va a reprender al que te busque obligar y al que busque someter. Y si no, no, no, no me entiendes my friend, debes indagar y debes leer como yo que busco aprender cuál es mi derecho y cuál es mi deber. Así que párate, levántate de esa silla, ya está bien de colocar la otra mejilla. Párate, que hay una luz que brilla. Prefiero morir de pie que vivir de rodilla. Pendiente, pendiente bien con esa gente que venden a su patria por el Washington billete. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se viste de rasta pero no cuide el ambiente. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se pinta las manos pero no es inocente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Vamos mi amigo, despierte mente. Con Mansión Obrera, viernes 25 a partir de las 12 de la noche en el Centro Cultural Olga Vázquez, Plaza Macumbia, Alto Corte y Deco, desde la Nueva York. Invita Centro Cultural Mansión Obrera de Berisso. Frente Popular Darío Santillén. Un pequeño audio de los varones antipatriarcales, los cuales tienen una invitación abierta a un tiempo para vos, para que ellos vengan y nos cuenten la lucha que tienen a la par de nosotras por la dignidad, porque a la vez ellos están haciendo respetar la dignidad de la mujer desde otro punto de vista, menos machista. Un poco de nuestro lugar, lo que queremos es buscar las formas de reflexionar sobre el carácter ficticio, digamos, que tiene un poco esta noción tan naturalizada de varón, ¿no? Ficticio, por un lado nosotros encarnamos esta categoría, esta identidad, si se quiere, entre comillas, pero tampoco nos hacemos cargo de todos los contenidos que el patriarcado le asigna a esa categoría, y un poco en función de eso que intentamos empezar un camino colectivo que también hacemos de forma personal cada uno de nosotros, de revisar de qué manera esta noción patriarcal de la masculinidad nos fue condicionando en nuestra forma de construirnos como sujetos. Y en ese sentido, digamos, ver por un lado, sí, cómo nos afecta, digamos, ustedes estuvieron charlando con algunos compañeros también y revisando algunos de los mandatos que supone seguir esta noción de masculinidad en el sentido de los afectos, de la sensibilidad, de la sexualidad, pero también cómo afecta, digamos, esta noción de masculinidad a nuestra relación con otros sujetos, particularmente con las mujeres. Entonces, es, en algún modo, es politizar la categoría de varón, que aparece como natural en la sociedad, y ver, digamos, qué es lo que supone esa politización y esa historización, pudiendo, digamos, desnaturalizar las relaciones de poder que se construyen a partir de eso, ¿no? Ahora sigo de la mano arriba. Llegando el sonido de Juana Fe, toda la gente de la calle Minera, a ver cómo se prende la vaina. Escúchalo bien. Bueno, y acá escucharon un pequeño audio de los varones antipatriarcales, ¿no? De con los cuales siempre contamos, siempre se están. Cada vez que los convocamos a una marcha, o ellos mismos se autoconvocan, cuando hay una marcha de las cuales las mujeres necesitamos, ¿no? Y ellos creo que sabrán responder esta pregunta tan, tan fuerte, ¿no? Dicen que los hombres no deben llorar. Hay una canción, ¿no? Que dice, dicen que los hombres no deben llorar. Y yo digo que las mujeres no pagamos mal. Nos hacen pagar mal, más de una vez. Está bien, no es justo, ¿no? Medir a todos con la misma vara. Pero bueno, es lo que hay. Yo siempre digo, demuestra sobre un botón. O siempre hay un roto para un descosido. Eso no quita que dentro del mundo haya hombres como la gente, ni mujeres. Por eso mismo, por favor, contesten la consigna. Y se las dejo picando para la semana que viene. Yo me despido hasta el otro miércoles. Nuestro Facebook va a quedar abierta para que contesten ambas consignas. Las dos que están en el Facebook de la Charlatana, contéstenla. Y nos veremos el otro miércoles ya con la sabida. Pues, un beso para todos. Nos vemos. Una vez al mes me pongo como loca. Una vez al mes me visita don Andrés. Los nervios de la noca. Si llega un poco tarde, si tarda ya dos días, me pongo a llorar y duele dentro mío, dolor desesperante, mi humor se va al carajo, maldita menstruación, me hace pasar vergüenza, si tengo ropa clara, suspendo hasta mis clases de canto y natación. Las trompas de Falopio se enroscan como cobras. Si yo estoy ovulando, te mando a cagar y voy pa' la farmacia a buscar toallitas. No tiene conalitas. Mejor me pongo un tampón.